bailando, cuéntale que soy mejor que él. Que a ti te gusta como te lo hago y por eso por la noche tú me quieres ver. Este ritmo sigue trending, como en Tito los culos mueve la baby. Esta es la movie real, no te la vendí. Ella bailando y todo tirando selfie, yeah. Pa' que te vaya mundial, no te quites y mueves allá atrás. Yo te doy un 10 pa' que pare de abusar. Si así se mueve rico, rompe la cama. Quieres party, whisky, bebida. Esa europea está por encima. Sabe que la vida es una, por eso la tienen play. Los bailos saben que se escapa desde los 16. Nicky Jam, David Guetta, ya tú sabes cómo va. Una yata más no poder, quiere party, quiere joder. Hace mucho que no salía y dejó el novio que tenía. Una yata más no poder, quiere party, quiere joder. Hace mucho que no salía y dejó el novio que tenía. Por Ibiza ando con par de amigas, vinieron de Suiza buscando un hangueo. Su casa llega tarde, tú la llata mano por.